Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento. Con nosotros, el presidente general del Congreso Tradicional, Nove Juglé, Celio Guerra, quien nos da un avance de lo que es la concentración del pueblo originario, esta convocatoria de movilización en contra del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno dictatorial de Ricardo Martinelli. Celio, para que nos cuente cómo avanza la movilización. Bueno, nosotros aquí estamos cerca del estadio San Félix. Estamos esperando las delegaciones que han llegado. Bueno, han llegado dos delegaciones para la actividad que tenemos programada al mediodía de hoy acá en San Félix. Vamos a realizar una caminata pacífica desde el estadio de San Félix hasta la carretera interamericana en protesta porque el gobierno nacional, luego de más de 7 meses de que se llegara a los acuerdos en San Félix sobre el tema minero, no ha dado respuesta sobre la exigencia del pueblo nuevo. Es así que la propuesta de ley que debía eliminar los proyectos mineros en la comarca duerme en la Asamblea Nacional de Diputados. Y por otra parte, las concesiones mineras otorgadas con anterioridad dentro de nuestro territorio permanecen intactas. Lo mismo sucede con la concesión de la Ley 41 de creación de la empresa Panacobre. Entonces eso está ahí, que tampoco ha sido derogada. O sea, luego de 6 meses, lo único que se ha logrado es derogar la ley. Sin embargo, las concesiones mineras están vigentes. Nosotros hemos exigido que esta ley, que debe impedir la minería en la comarca, debe ser retroactiva. Sin embargo, el gobierno dice que no, por la seguridad jurídica y por la multa posible que le podría imponer la empresa al Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos realizando esta marcha pacífica hoy para recordarle al gobierno nacional que es necesario que tomen carta en el asunto. De lo contrario, pues nosotros seguiremos exigiendo nuestro derecho frente al gobierno. Se nos informaba de que de las intenciones de la actual administración, en su representación la alcaldesa del distrito, de no querer permitir esta movilización, y eso va matrimoniado con la presencia de antimotines en el sector. ¿Qué nos dice al respecto? Pero efectivamente, nosotros esta marcha la estamos convocando hace varias semanas. Sorpresivamente nos hemos dado cuenta que los antimotines amanecieron ayer, 30 de agosto, aquí en San Félix. Hay un fuerte contingente de esta fuerza represiva del Estado que están aquí en los cuarteles de San Félix. Sin embargo, nosotros nos enteramos fue en la tarde, porque la manifestación la estamos realizando hoy, el 31 de agosto. Entonces, ayer, al transcurso de la mañana, fuimos donde la alcaldesa del distrito de San Félix, la señora Miriam San Martín de Cosarelli, a notificarle a ella que íbamos a realizar esta actividad pacífica dentro del distrito. Sin embargo, ella nos niega, aduciendo que nosotros no hemos puesto el horario. Se le estaba notificando 24 horas de antelación. Entonces, ella está prácticamente redactó una nota en donde prohíbe la realización de la marcha dentro de su jurisdicción como primera autoridad del distrito. Sin embargo, nosotros hemos cumplido con la Constitución de notificar a la autoridad competente con 24 horas de antelación la realización de la actividad. No sé si puedes hablar sobre la coordinadora y su intención de querer transar con el gobierno. Mira, sí, esa es una preocupación que nosotros estamos manifestando, porque dentro de la coordinadora hay diferentes sectores que están en lucha. Sin embargo, hay algunos sectores oportunistas que han estado aparentemente transando con el gobierno, maniobrando para que no se concrete las negociaciones. Incluso hemos escuchado que algunos de ellos han pedido dinero a funcionarios del gobierno. Entonces son algunos sectores corruptos que están dentro de la coordinadora y han estado burlando los acuerdos internos. Por eso nosotros, pues, de hace varios meses, nosotros no estamos participando dentro de la coordinadora y más bien estamos trabajando, impulsando el trabajo a nivel del Congreso General Tradicional. Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional Nove Juglé, en el transcurso del día, pues, vamos a tener la comunicación constante a razón de poder informar a la comunidad nacional e internacional los acontecimientos que se den en el desarrollo de esta actividad. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.